noticia comenzó a circular y gente de todo el mundo a mi casa vino a parar. La multitud copada comenzaba a gritar: ¡Robots son sus sentimientos, te queremos ver bailar! Agarré la guitarra y me puse a tocar y la magia del twist me empezó a contagiar. Entonces todo el mundo en todos lados empezó a bailar al twist. Yo toco tango, es hora de bailar twist. Yo toco rock, yo toco cumbia, yo toco salsa, y cualquier cosa que yo toque, él solamente sabe bailar twist. Bien, solamente faltan 9 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a hablar un poco de un asteroide que últimamente, bueno, últimamente en los últimos meses, pues ha llamado la atención. Incluso algunos medios han sido muy alarmistas con este asteroide. Y han sido alarmistas con este asteroide porque pues han dicho que el asteroide 2002 AJ-129 podría ser peligroso para nuestro planeta. Es algo que carece de fundamento y ahorita vamos a saber por qué. Bueno, algunos medios para vender sus periódicos, para que la gente los escuche, pues recurren a la cuestión esta del alarmismo, pero es algo muy muy falso esto del asteroide A202 AJ-129, que sería potencialmente peligroso. Este asteroide es un viejo conocido, de hecho fue descubierto el 15 de enero del 2002. Es un asteroide que cruza con la órbita de Mercurio. También es el noveno que más se acerca al Sol de los que hasta la fecha se conoce. Esto quiere decir que su órbita se acerca a la de todos los planetas interiores. Esto incluye a Venus y también Marte, porque su punto más lejano está más allá del planeta rojo. La designación de asteroide potencialmente peligroso suena peor de lo que realmente es. ¿Sí? No es tan peligroso como se cree. En el 2002 AJ-129 es un asteroide potencialmente peligroso. Sin embargo, esto quiere decir dos cosas: que tiene un diámetro de más de 140 metros y que se acerca a menos de 7.48 millones de kilómetros de la Tierra. Estos dos factores quieren decir que existe la posibilidad de que el asteroide pueda chocar con nuestro planeta en el futuro y provocar destrucción regional. Pero escuchemos más. Que un asteroide sea potencialmente peligroso solo quiere decir eso, que existe una remota posibilidad de que en algún momento este asteroide choque con nuestro planeta. Se conocen alrededor de 1700 asteroides de este tipo. No hay posibilidad de colisión con ninguno de ellos en los próximos 100 años. Escuchen esto, en los próximos 100 años. No hay tampoco factores que puedan provocar que un asteroide cambie de rumbo inesperadamente, como en algunos medios se ha dicho. Hay cero posibilidades de que el 2000 AJ-129 choque con la Tierra en un futuro cercano. Tampoco lo hará en los próximos 150 años. Y en el 2172... En el año 2172 pasará a 685 mil kilómetros de distancia. Y en este paso, pasará, vaya, muy lejos, para ser más concretos. Habrá un margen de error de 200 kilómetros, más o menos. Aproximadamente pasará a 11 veces la distancia que nos separa con la Luna. Lo único que no está completamente claro es cuál es su tamaño, porque está entre 500 metros y un kilómetro de diámetro. Si bien es cierto que la cifra que se suele utilizar es la de un kilómetro. Además, la vista del 2002 AJ-129 no tiene nada de especial, aunque podría parecer lo contrario. Muchos asteroides pasan cerca de la Tierra constantemente. Sin ir más lejos, hace una semana dos asteroides pasaron muchísimo más cerca del planeta. El primero fue el asteroide 2018 BD, descubierto este mismo año, que pasó a 34.600 kilómetros de distancia de la Tierra. Dicho sea de paso, por su tamaño, si hubiera chocado con la Tierra, las consecuencias no habrían sido especialmente dramáticas. Lo complicado de todo esto es que los asteroides más pequeños y que suponen una amenaza muy baja son más difíciles de detectar. El otro asteroide fue el 2018 BD, que también tiene un tamaño muy similar al que nos visitó la noche del viernes. Sí, cierto, yo vi una, junto con mi familia, vimos una estrella que pensábamos que era una estrella, que pues pasó en el cielo y no era avión, sino que era una estrella que se movía y se perdió. Así como la vimos que llegó, así se perdió. Bueno, pero sigo con la nota. Pasó a 280.670 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Ambos, por tanto, más cerca que la distancia que nos separa de la Luna. Además, estos dos asteroides sí suponían una amenaza algo más palpable. Por ejemplo, el 2018 BX pasó lo suficientemente cerca como para haber chocado con algún satélite GPS que podría haber provocado algún problema puntual en la red. Hay asteroides mucho más grandes que el 2002 AJ-129 que también se acercan a la Tierra con cierta frecuencia. De hecho, en septiembre del 2017, el asteroide Florence dio mucho de qué hablar. Un asteroide bastante más grande, de 4.4 kilómetros, y pasó a 7 millones de kilómetros del planeta. Hubo algún medio que intentó ser sensacionalista, a pesar de que lo realmente interesante de esta visita es que era el asteroide de un tamaño similar que más se acercaba. Bueno, pues así están las cosas. Thank you. Pues ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente Radio Universidad Veracruzana. Cuentacuentos. Una mañana, Malhuida, la reina de los colores, se colocó delante de la puerta de su castillo y llamó a sus súbditos. ¡Azul! Y el azul se presentó. Era suave y delicado. Saludó a Malhuida amablemente y cubrió el cielo, a la reina, y desapareció sin hacer ruido. Después, Malhuida llamó al rojo. ¡Rojo! Que casi le hace caer. ¡Oh! Malhuida le ordenó. ¡Conviértete en un caballo! Y cabalgaron juntos. El rojo era indómito y se atrevía con cosas peligrosas. ¡Madre mía! Malhuida también se sentía rebelde y peligrosa, aunque terminó por hartarse y ordenó al rojo que desapareciera. ¡Fuera de aquí! Quedó algo de rosa, pero no por mucho tiempo, pues llegó el amarillo. ¡Ay! ¡Quédate! ¡Eres tan cálido y luminoso! Le dijo la reina Malhuida. Pero el amarillo no solamente era cálido y luminoso, sino que también podía ser quisquilloso y ordinario. Como Malhuida también podía serlo, se pelearon. A ver, que no voy a estar aquí todo el día calentando a su majestad, que tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, ¿cómo se atreve un color a hablar así a su reina? Venga, que me tengo que ir. ¡Ordinario! ¡Aprovechada! El suave azul quiso apaciguarnos, pero no consiguió imponerse. Entonces llegó curioso el rojo, y todo se volvió gris, y más gris, y más gris, y más gris. Malguida era gris, el castillo era gris, la montaña era gris, el cielo era gris. ¡Lárgate!, dijo Malguida, que insultaba, maldecía, gritaba. ¡Fuera, Colorfeo, Tristón, que te largues! Y como el gris no permitió que ordenara nada, se quedó. Y así pasó mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo. La reina de los colores ya no era reina, ya no era suave, ni indómita, ni cálida. Solo estaba triste. Entonces Malguida se echó a llorar. Al principio, débilmente y en un susurro. Después, cada vez más fuerte y alto. Y fluyeron cantidades de lágrimas, y cuanto más y más lloraba, más desaparecía el gris. En su lugar, se encontraban sus lágrimas por todas partes, y aparecieron nuevamente el suave azul, el indómito rojo, el cálido y a veces ordinario amarillo. ¿Y sabes qué pasó? Que Malguida se puso a jugar con todos los colores y se rieron todos juntos y dibujaron animales en el aire y bailaron juntos y corrieron, cantaron, dieron volteretas y saltaron hasta que se cansaron y finalmente el suave azul lo cubrió todo. La Reina de los Colores, de Jutta Bauer, editado por Logos Ediciones. De primera, que lo para. vida y lo retacas sin piedad de la comida que te guste más. Por un lado mayonesa, por el otro frijolitos con su cacho de aguacate y rebanadas de quesito. También puedes ponerle lechuga, cebolla, jitomate, los restos del guisado, jamón o galantina, también queso de puerco, tamal o barbacoa, de huevo milanesa, y si te crees muy macho, con rajas o chipotles, y todo lo que encuentres en el refrigerador. Son las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 aquí en Entre Tanto Entretente. Bueno, sin duda uno de los relatos que más conocemos es la leyenda del águila, y en el nopal, uno de los relatos más valiosos para los mexicanos, trata nada más y nada menos que el mito sobre la fundación de la que hoy es la Ciudad de México, la gran Tenochtitlán, a partir del cual prospera el imperio que maravillaría a los conquistadores en su llegada. Esta leyenda, sobre la cual también parte el origen del escudo nacional, está basada en un texto que recuperó el historiador indígena Fernando de Alvarado Tezosómoc, a partir de la tradición oral de los antiguos mexicas durante la primera etapa del régimen colonial español, por lo que se trata de la versión más antigua que existe sobre ella, la Crónica de Mijicayotl, escrita en náhuatl alrededor del año 1598. Cuenta la leyenda que Aztlán, sitio mítico que se cree está situado donde ahora es Nayarit o en alguna parte del norte de México, pues de ahí partieron 7 tribus por órdenes de Huitzilopochtli, el colibrí a la izquierda, dios Nahua del Sol, quien les indicó que debían dirigirse hacia el oriente en dirección contraria al atardecer, ya que ahí los aguardaba una tierra rica y fecunda en la cual hallarían su nuevo hogar. Entre las tribus se encontraban los tepanecas, que al llegar al valle de Anáhuac fundarían la ciudad de Azcapotzalco. Los colúas elegirían la ribera oriente del gran lago de Texcoco, y aún más lejos, en la misma dirección, se establecerían los chalas. Los xochimilcas se instalaron en la ribera sur, y más abajo del cerro del Teposteco habitarían los tlahuicas. Por su parte, los tlaxcaltecas se irían a construir sus ciudades al otro lado de los volcanes. Pero de todos ellos, el pueblo preferido por Huitzilopochtli era el de los mexicas. Fue por eso que a ellos habló personalmente, eligiendo a 2 de sus guardianes, Cuauhcóatl y Axolotl. Los hizo llamar poco antes de enviar a las demás tribus a su largo peregrinaje, y a ellos les dijo: en donde la tierra aparezca rodeada de agua, entre cañas y juncias, ahí estaré de pie, ahí reinaré. Sin duda, con fe ciega en que Huitzilopochtli guiaría su caminar, los mexicas partieron mucho antes del amanecer. Durante su andar hallaron oyameles, pirules, cañaverales, así como algunos bichos, ranas y peces, todos teñidos de un blanco resplandor. Emocionados, los mexicas comprendieron que su camino estaba siendo bendecido por el dios del sol, quien regalaba a sus ojos tan espléndidos milagros de la naturaleza. Pero eso no era todo. Algunas noches después del blanco paraje, Huitzilopochtli visitó nuevamente a los mexicas, llamó a Cuauhcoatl y a Xolowa y así les habló. Han estado ya entre las juncias y los cañaverales, pero aún a sus ojos falta una señal más. Han de hallar el nopal que se eleva entre las aguas, entre cuyas espinas, a su vez, se yergue un águila con las alas desplegadas, que mansa se bate las plumas, que reina donde la tierra está rodeada por agua, que reina entre las cañas y las juncias, y cuando encuentren el nopal que el águila ha convertido en trono, ahí se detendrán, ahí sobre esa tierra se asentarán, ahí en esa tierra el nopal reinará, ahí levantarán la gran Tenochtitlan y desde esta tierra elevarán sus pechos al sol y blandirán su flecha y su escudo para conquistar todo el Anáhuac. Acto seguido, Huitzilopochtli se desvaneció con la brisa. Cuauhcoatl y Axolowa reunieron a todos los mexicas, ancianos, niños, jóvenes, y sin contener la alegría, anunciaron las palabras exactas que acababan de escuchar de labios del propio sol. Sin dudarlo un instante más, los mexicas se apresuraron el paso siguiendo el rastro blanco y la resolana del amanecer. El rumbo del oriente sonreía a los recién llegados de Aztlán, como si el dador de la vida hubiese extraído del más hermoso de sus sueños la imagen que tanto o que con tanto ardor anhelaba encontrar el pueblo mexica. Y frente a ellos, sobre un islote bañado por las aguas de Texcoco, crecía un nopal, y sobre el nopal se alzaba poderosa un águila que, cortando con garras y pico la piel de una culebra, comía de su carne. Está ante el asombro de los mexicas, inclinó su cabeza en gesto reverencial, como quien da la bienvenida, como quien reconoce la victoria. El águila continuó devorando al áspid, mientras Huitzilopochtli, así dice aquí, no sé qué será eso, vamos a investigar, hacía una última aparición y anunciaba con su potente voz: mexicas, aquí ha de ser, aquí será, admiren su nueva patria, su nuevo hogar. Aquí han de construir la gran Tenochtitlan. Así fue como, guiado desde Aztlán por Huitzilopochtli, o guiados, mejor dicho, los mexicas hallaron en un islote en pleno corazón del gran lago de Texcoco el águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Indicaba el sitio sobre el que habría de erigirse el nuevo hogar, la gran Tenochtitlan. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, entre tanto entretente. Me cuanto mido yo, mídeme desde el zapato, por la pierna, por el brazo. Ay, jiji, ay, jojo, qué cosquillas tengo yo. Ay, jiji, ay, jojo, gusanito medidor. Gusanitos, es la cuenta que ha salido. flautista de Hamelín. Adaptación. Los habitantes de Hamelín estaban asustados por una plaga de ratones, hasta que llegó a la ciudad un flautista que decía tener la solución. El alcalde le ofreció 100 monedas de oro si acababa con ellos. El flautista lo prometió. Se puso a tocar y todos los ratones empezaron a bailar a su alrededor. Así, hipnotizados por la música, siguieron al flautista hasta el río, hasta que uno a uno se fueron ahogando. Al ir a cobrar su recompensa, el alcalde le dio solo una moneda de oro. El músico se enfadó y empezó a tocar una melodía tan cautivadora que todos los niños del pueblo lo siguieron. Todos, menos uno que era cojito, y se quedó solo. Un día, el niño cojito subió a la montaña donde habían desaparecido sus amigos, y allí encontró la flauta mágica. Cuando empezó a tocar, se abrió la roca, y de ella fueron saliendo todos los niños perdidos. A partir de aquel día, la ciudad volvió a ser un lugar tranquilo y feliz. Eso sí, sin ratones. Igualito que la influenza. De México para el mundo. Monedita de oro con su cumbia para chamacos locos. Que por cierto no hay de otros. Y esto dice así, puro sabor. Tengo una hermana que está bien loca. Habla todo el día, no le para la boca. Siempre está de malas y todo le molesta. Siempre está diciendo que mi cuarto apesta. ¡Coquerita! Dice que yo soy un bueno para nada, porque llevo 5 años en la secundaria. No quiero estudiar, quiero ser como papá, que aquí entre nos lo mantiene mi mamá. ¡Monedita! Vamos a dar una oportunidad a todos los que no conocen la rola. Yo digo, nos llevamos mal, nos llevamos bien. ¿Y el público qué dice? Somos carnales, ¿qué le vamos a hacer? No más que no se larguen tanto. Nos llevamos mal, nos llevamos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos llevamos mal, nos llevamos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Nos llevamos mal, nos llevamos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Que nos llevamos mal, nos llevamos bien. ¿Qué le vamos a hacer? Cumbia. Mi hermanita tiene muy grande el corazón. Chavo fijo y como 3 de refacción. La buscan todo el día, sus galanes no se aplacan. Yo no sé qué le ven si la neta está reflaca. ¡Coquerita! Se burla todo el tiempo de mis barros espinillas. Y dice que también tengo chueca la rodilla. Que estoy chaparro y tengo panza de pulquero. Qué linda es mi hermana, yo también la quiero. ¡Coquerita! Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Nos llevamos bien. Nos llevamos mal. ¿Qué le vamos a hacer? Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos canales que le vamos a hacer. Que nos llevamos mal, nos llevamos bien. Somos canales que le vamos a hacer. ¡Cumbia! Mi hermanita tiene el cabello güero. Me cae que puede ser hija de lechero. En cambio yo soy prieto y trompudo. Quisieron blanquearme pero no se pudo. ¡Coquerita! Si tengo una roca de pana meridiana, lo único que no hace es prestarme lana. sobre todo si en la escuela me pusieron puros taches. Ella calma a mi papá, que se pone como apache. Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Nos llevamos mal, nos llevamos bien. Vamos, carnales. Vamos mal, nos llevamos bien. Vamos, carnales, que le vamos a hacer. Un bien. Y cuando son las 7 de la mañana, ya con 28 minutos, me despido y les deseo que tengan un bonito día. Mañana aquí estaremos nuevamente en línea, en la frecuencia de la Radio Universidad Veracruzana. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien conduce y produce este programa Entre Tanto Entretente. Pásenla bien, buenos días.